Bienvenidos, esta es la noche del gato negro, en Radio EBR. Disfruta. Este jueves nuevamente se inicia la noche del gato negro. Bueno, esta noche estamos con Cristian Suárez, Cristian Camilo, ¿cierto? Sí, claro. Cristian Camilo Suárez, él ha sido activista en la ciudad de Bogotá desde 2010, 2009. Desde 2010 nos ha acompañado en festivales, días zetas, cafés y varios eventos. Entonces, bienvenido Cristian, cuéntanos sobre ti, quién eres, qué estás estudiando, ¿en qué andas? Bienvenido. Hola Eric, ¿cómo estás? Básicamente, pues yo, mi nombre es Cristian Camilo Suárez, soy estudiante de la Universidad Distrital Francisco José de Caldas, Facultad Tecnológica. Estoy desempeñándome la carrera de Tecnología Industrial e Ingeniería de Producción. Ah, bueno, perfecto. Cuéntanos, como activista, ¿por qué razón te interesaste en hacer activismo alrededor de una economía basada en recursos? Pues básicamente, Eric, es porque uno muchas veces mira, o sea, busca necesidades vanas en cosas como lo que son el materialismo, ¿sí? Cosas que literalmente uno no lo... tal vez son seguras en el sentido de que le satisface en el momento, pero le generan mayor necesidad en las cosas, ¿sí? Entonces en ese momento es en el que uno dice, bueno, pero si esto nos está generando mayor necesidad, ¿sí? Y no nos está calmando las necesidades, ¿por qué tenemos que seguir con un sistema en el cual de alguna manera es supresor? Porque el dinero es un supresor a la misma sociedad. Y a las personas, al individuo. Yeah. Ajá. Entonces, ahí de que cómo se toca comenzar a transformar la sociedad rompiendo esos paradigmas, que uno muchas veces puede hacer muchas cosas sin necesidad de dinero, ¿sí? Sin necesidad de muchas cosas, sin necesidad de lo que es básicamente ser materialista como tal. Ok, perfecto. Entonces, ¿a ti te interesa la economía basada en recursos? Ahí voy a tratar de sintetizar lo que acabaste de decir, porque ves en ella una forma de vivir sin estar oprimidos. Exactamente. Bueno, hace un rato, estábamos revisando un contenido que explica el porqué del dinero, el para qué del dinero, cuál es la historia del dinero, qué dicen los bancos, y finalmente se muestra una experiencia procolectivista que ocurrió por allá en los años 30 del siglo XX en España. Y pues ahí tú estabas haciendo unas reflexiones. Compártenos esas reflexiones, por favor. Pues básicamente, Eric, pues se puede decir que uno, la sociedad no necesita de líderes, no necesita de tener a alguien de atrás que le esté ayudando, porque nosotros por ser individuos grupales podemos trabajar en comunidad, lo cual puede generar un cambio común, o sea, entre todos podemos hacer el cambio y podemos lograrlo, ¿sí? Si nosotros tenemos una comunidad en la cual nosotros nos sustentemos entre nosotros mismos, ya que cada quien tiene importancia las habilidades como el cerrajero, como la habilidad mía en el manejo de alimentos, o como las habilidades de la otra persona para manejar. Uno puede vivir en sociedad porque cada quien balancea ese vacío que puede generar. Claro, porque entre todos nos apoyamos y esa falsa noción de que necesitamos un gran líder, un mesías, pues se vuelve irrelevante porque entre todos, porque no necesitamos a ese individuo, sino todos somos la suma y pues suplimos las necesidades y nos equilibramos, ese balanceo del que tú estás hablando. Bueno, cuéntanos un poco sobre los eventos y tu experiencia en esos eventos en los que tú participaste como organizador y como camarógrafo, y pues obviamente como participante. ¿Cómo te sentiste? Tú sabes que los eventos que aquí se han hecho en Colombia alrededor de un activismo en pro de una economía basada en recursos, pues son eventos que se hacen sin dinero, sin presupuestos y como suma de voluntades, y pues tú has sido parte de eso. Entonces, cuéntanos un poquito de esa experiencia y de precisamente de ese hacer en colectivo, sin que el lucro por el dinero sea lo importante. Pues es súper chévere en el sentido de que entre muchas personas logramos hacer el evento. Cada quien aportaba sus conocimientos o sus cosas que tenía desde su casa y con esas mismas pudimos crear un evento colectivo en el cual todo el mundo pudo estar integrado. Además de eso, algo que sí sorprendió, logramos alimentar a 300 personas, más de 300 personas, alimentarlas. Sí, con colaboración de la misma comunidad. Sí, no tocó, sino la misma gente trajo la comida, no tocó hacer mercado ni nada en el 2011. Eso fue en el 2011. En el 2011, porque del año pasado, en el 2012, no estuviste, porque pues, como lo hicimos entre semana, a muchos les quedó difícil ahí la lección aprendida, es que no hay que hacer festivales entre semana. Bueno, y menos en los días que está la... porque esos días estaba la Mane. Ese día, el día que iniciaba el festival, era el día que iniciaba la Mane, la marcha. O sea, nos coincidió, pero es que era eso o cancelar el evento. Pero igual salió bien, igual llegaron los músicos, pero bueno, ahí te cuento acá y le cuento a toda la audiencia. O sea, el evento salió bien, pero hubiera podido ser mejor si se hubiera hecho un fin de semana, por ejemplo. Bueno, ahora pasemos a otras cosas bien interesantes. Hace un rato estábamos hablando de los proyectos. Y tú nos estabas contando de un proyecto puntual que lograron y realizaron, que quiero que le compartas aquí a la audiencia, que es el biodiesel. Entonces ahí te queda el micrófono abierto para que les cuentes a todos, a toda la audiencia de este programa de hoy día jueves, La Noche del Gato Negro, donde pasamos todo tipo de música, pero sobre todo jazz y blues. Pero bueno, en fin, lo que quiero que nos cuentes es sobre el proyecto, cómo surgió esa iniciativa, cómo fue la experiencia y cuéntanos. Bueno, básicamente necesitábamos en la universidad, yo estudio tecnología industrial e ingeniería de producción, y vemos una materia que es química industrial, ¿sí? Dentro de esa materia nos plantearon una cosa: vamos a hacer biodiesel, ¿sí? Pero entonces cada quien tiene que buscar su fuente. Si quiere comprar el alcohol, lo compra en otro lado. Si necesitan buscarlo de otro, búsquense los recursos como lo necesiten, pero necesitamos hacer biodiesel. Entonces partimos de que necesitamos una fuente de biomasa. La biomasa básicamente es un material orgánico el cual se puede generar combustible. Entonces la fuente de biomasa que se nos ocurrió en el momento fue pasto. Si a la gente le parecerá increíble, pues manejar pasto, pero entonces la fuente para generar... ¿Y por qué pasto? Pues básicamente porque el pasto es un elemento orgánico, ¿sí? El cual se puede extraer, puede generar fermentación. Pero ¿por qué no pasto u otra cosa? ¿Por qué pasto? Primero por la abundancia, okay. ¿Sí? El pasto es algo que se puede conseguir en cualquier lado, se puede conseguir en... Se hace en la misma calle, o el señor que está podando el pasto de la basura se le dice: regáleme la bolsa, y nosotros procesamos eso. Después de eso se hace un proceso de amaceración del pasto, prácticamente como un licuado, ¿sí? El cual ya se ponía en botella, básicamente. Después de eso, él se tocaba dejarlo unos días, unos 20 días, para que generara alcohol, ¿sí? Ese alcohol se destilaba a una temperatura, ¿sí? mayor a 36 grados Celsius, ¿sí? ¿Por qué? Porque es el punto de ebullición del alcohol, ¿sí? Y se destiló el alcohol. A partir de ese alcohol, ¿sí? con ese alcohol, glicerina y soda cáustica, logramos hacer el biodiesel. Es alcohol. Alcohol, metanol, que es el que sale el resultado de. O sea, se necesita alcohol, metanol. Alcohol o metanol. Alcohol o metanol. Alcohol, soda cáustica. Y glicerina. Bueno. Glicerina, pero la glicerina puede. ¿Cómo se obtiene la glicerina? La glicerina se obtiene de las grasas residuales. Por ejemplo, si ustedes tienen en sus casas aceite quemado, ustedes cogen ese aceite quemado. Le echan, primero disuelven, no vamos a partir, primero, después de que se extrae el etanol, ¿sí? El etanol se disuelve con la soda cáustica. Ajá, con, ¿sí?, la soda cáustica. Primero se disuelve con la soda cáustica y se deja reposando a 40 grados Celsius, ¿sí? a partir de eso, ¿sí? A partir de eso, de que tengamos ese compuesto se revuelve con el aceite o con la grasa quemada, uh-huh. ¿Sí? Después de que se revuelve, se deja y también se mantiene a esos 40 grados Celsius y se mantiene revolviendo durante una hora. Ok. Después de esa hora, ya se tiene que dejar reposar. Reposar hasta que repose totalmente, por ahí que unos tres días de una manera casera. Y a partir de ahí, ya la grasa queda, la glicerina queda abajo, que es el resultado del producto sobrante con soda cáustica, y arriba queda lo que es el biodiesel, ¿sí? Y entonces se purifica el biodiesel y los residuos, con esos residuos se logra hacer jabón. Ok, perfecto. O sea que nada se desperdicia en el proceso. Ah, genial. O sea, lo que sobra, el residuo, se puede volver jabón para lavar el cuerpo, manos, ¿cierto? Claro, partamos de que la base, el producto base de los jabones es la soda cáustica y la glicerina. Y ese es el producto sobrante del proceso de biodiesel. ¿Qué más se le coloca a un jabón? Ya un jabón se le puede colocar, si usted desea, colorantes o otros los aromas y eso, ¿no? O los aromas. Ah, bueno, la idea es que en la medida de lo posible todo sea lo más, lo más llamado natural, ¿no? Que no sea, bueno, que no tenga elementos cancerígenos. Exactamente. Bueno, volviendo a lo del biodiesel, entonces, ustedes, a través de este proceso que acabaste de describir con los ingredientes, ¿de una manera difícil o fácil? Es una manera muy sencilla realmente. Si ustedes lo desean, nosotros lo hicimos de la manera de conseguirnos, por ejemplo, la biomasa para hacer el alcohol y todo. Pero ustedes pueden conseguir el alcohol en el centro, puede ser aquí en Bogotá, los que viven aquí en Colombia. Allá en los donde venden los químicos y todo eso, en la 13. Donde venden los químicos, exactamente. En la 13, al pie de San Victorino. Sí. Sí, yo sé dónde. Logran y consiguen eso, y ustedes, por ejemplo, metanol lo utilizan y hacen todo el proceso, ¿sí? Y sería eso, básicamente. Ustedes pueden conseguir todos los materiales allá o los pueden extraer de una manera sencilla desde lo que tengan en su casa. Bueno, y en el caso de ustedes, ¿qué hicieron? ¿Los compraron o los extrajeron? Los extrajimos. Ah, los extrajeron. Bueno, muy importante eso. O sea, ellos hicieron lo posible por no comprar nada, sino hacer el proceso ellos mismos, desde la extracción de la materia prima hasta la preparación del compuesto para hacer el biodiesel. ¿Cómo fue la prueba de ese biodiesel? Cuéntanos. Bueno, hay una cosa, nosotros nos fuimos de locos porque ni siquiera sabíamos si funcionaba, ¿sí? Cogimos el biodiesel y lo utilizamos en una moto. Ajá. ¿Sí? ¿Cómo fue esa experiencia? Una moto dos tiempos, ¿sí? Logramos utilizar el biodiesel y la moto encendió y logró arrancar. Sí, pues partamos de que de pronto lo que es la gasolina tiene lo que es los productos de los combustibles fósiles tienen mayor potencia, o sea, es mayor el octanaje, ¿sí? Perdón. Sí, entonces es mayor, o sea, como la potencia de la gasolina es mayor, sí, pues uno no puede comparar potencia, pero el nivel de contaminación es menor a la que genera la gasolina. De hecho, la mayor parte del residuo que genera el biodiesel no contamina, es muy leve. ¿Qué es lo que genera cuando se combustiona el biodiesel? ¿Qué sale? ¿Qué queda? Sale hidrógeno, básicamente hidrógeno. Salen compuestos de hidrógeno y de nitrógeno, ¿sí? Gracias a que la soda, pues por la soda cáustica y por otras cosas, pues generan esa combustión. Pero básicamente es hidrógeno. Hidrógeno, carbono no sale para nada porque ningún compuesto de ellos tiene carbono. Si el biodiesel no contiene carbono ningún. O sea, no sale CO2 a la atmósfera cuando se utiliza biodiesel. No. Ok, perfecto. Entonces, muy interesante esto. El biodiesel se puede preparar en casa. Produce muy bajas emisiones y pues no tiene tanta potencia como la gasolina, pero sirve para andar. Entonces, para una ciudad como Bogotá, lo que se necesita es andar, no andar en un Fórmula 1. Sí, uno no necesita volar para manejar. De hecho, la potencia genera más de 80 kilómetros por hora. Entonces no es necesario tampoco uno ir volando aquí en Bogotá a una velocidad que es de 30 en un frío diésel, ¿sí? Igual no se puede tampoco. Sí, aquí, no hay... aquí es una velocidad de primera. Sí, de primera que de primera velocidad. No, esta es de primera porque en segunda no se puede andar. Ok, perfecto. Entonces, Cristian, pues queremos que nos dejes algún tema que te guste para que la audiencia lo escuche. Dinos qué tema quieres escuchar y en la siguiente parte continuamos hablando de tu experimento, del experimento que ustedes hicieron de la universidad y dónde podemos buscar esa información, porque tú vas a compartir toda esa información, ¿cierto? Para que claro, cualquiera lo haga. Claro, yo voy a compartir mi información, voy a procurar hacer un videito más un poquito más técnico y se les puede subir para que la gente lo comparte y lo puedan hacer en sus casas. Imagínense ustedes en sus casas cuánto aceite quemado les quedan. Con ese aceite quemado pueden hacer un poquito de gasolina, la guardan en un galoncito y cuando ustedes se vayan en su carro lo echan y es un ahorrito paulativo y es un proceso que no se le demora mucho. Ah, ¿verdad? ¿No se demora mucho hacer el biodiesel? No, pues se demora de un día para otro, pero son cosas. Además, si ustedes ya tienen las materias primas listas, nosotros lo que nos demoró realmente fue la fermentación del pasto. Obtener el etanol. El alcohol. Eso fue la demora, pero igualmente si ustedes en sus casas tienen alcohol metílico o etílico, que es el de la botellita, puede servir, ¿sí? Pueden hacer, claro que va a generar un poco de intensidad dependiendo del alcohol, pero okay, sí sirve. Interesante. Listo, entonces, ¿con qué tema nos vamos? ¿Qué quieres escuchar? No sé, Eric. Yo sé. Lo que quieras. Yo soy de las personas amantes al rap, pero. Algo que se pueda conseguir. Algo que se pueda conseguir. ¿Qué? ¿Águila Toy? Yo creería. ¿Sí? De pronto puede ser. Muy alto quiero volar. Muy alto quiero volar. ¿Sí? Sí, puede ser. Listo, entonces nos vamos con Águila Toy. ¿Y tú la conoces personalmente? No, realmente no, pero estamos si es... en esa hora. Listo, vale. Entonces nos vamos con Águila Tuay aquí en La Noche del Gato Negro en Radio EBR por una economía basada en recursos. Muy alto quiero volar. Águila Tuay, de Senes Level Records, Bogotá, Colombia. Yo muy alto quiero volar, y más allá de las estrellas quiero llegar. Ulalala, como el ave feliz, ser inmortal y como el águila hacia el infinito despegar. Ulalala, yo muy alto quiero volar, y más allá de las estrellas quiero llegar. Ulalala, como el ave feliz, ser inmortal y como el águila hacia el infinito despegar. Ulalala. No quiero más preocupaciones ni lamentos. Quiero tocar el cielo como lo he venido haciendo. Vivir mis emociones, aceptar el reto. Que mi voz no contamine, al contrario sea reflejo de supervivencia. Como lo he logrado, hay que tener paciencia. Como lo he logrado, el águila sale en escena. Cuando creyeron que el invierno era crudo, se cansaron de rimar, de explorar, de cantar. Tuvieron miedo de seguir avanzando. Mientras yo observaba, yo seguía evolucionando. Seguía con mi carrera para volver profesional. Lo que un día me hizo grande y hoy me hizo cambiar. Es difícil pensar cómo se sería mi vida si yo dejara de cantar materia lírica fina para toda la estancia. Este es mi combate y yo gano la batalla, ja, y yo gano la batalla. Yo muy alto quiero volar, y más allá de las estrellas quiero llegar. Ulalala, como el ave feliz, ser inmortal y como el águila hacia el infinito despegar. Ulalala, yo muy alto quiero volar, y más allá de las estrellas quiero llegar. Ulalala, como el ave feliz, ser inmortal y como el águila hacia el infinito despegar. Ulalala, instintos perdidos en tu mente se manejan, crean un espejismo como en las telenovelas. Como se oculta el sol y se convierte en esa presa. Soy la locomotora que confunde, enreda tu cabeza. Quiero volar muy alto, siempre ha sido el sueño de mi vida. Como un nuevo horizonte que caminas día a día. A lo lejos de las montañas descubrí que el sol habita, y allí su resplandor mi corazón ilumina. Salgo de sur a noche, donde el día se acaba esa noche. Esa noche no se note que un día actuaste como un torpe. Por no expresar que lo que sientes, andas pensando solamente en tu coeficiente. No entiendes, no analizas, que lo que más te gusta malo discriminas, malo contaminas, menos ya lo determinas. Siente libertad para expresarte como quieres, o en un futuro terminarás envuelto en miedos. Yo muy alto quiero volar, y más allá de las estrellas quiero llegar. Ulalala, como el ave feliz, ser inmortal y como el águila hacia el infinito despegar. Ulalala, yo muy alto quiero volar, y más allá de las estrellas quiero llegar. Ulalala, como el ave feliz, ser inmortal y como el águila hacia el infinito despegar. Ulalala. Listo, Camilo, muy agradable este tema y muy esperanzador, ¿no? Muy alto quiero volar. Camilo, entonces terminándonos de contar tu experiencia y pues lo que vas a hacer con el proyecto del biodiesel. Entonces nos estabas contando que lo vas a compartir, que vas a hacer un video, porque la idea es que todo el mundo lo aprenda a hacer, ¿cierto? La idea es compartir conocimiento, porque el conocimiento es para todos y el conocimiento nos libera. Entonces, bueno, cuéntanos dónde podemos encontrar información, para cuándo va a estar disponible la información que propones, cuéntanos. Yo creería que a partir de la otra semana, ¿sí?, podría ya tener el video. Voy a ver si de pronto con algunos colaboradores de la universidad podemos hacerlo en un salón de clase para mostrarlo, o en el mismo laboratorio de química lo podamos hacer, ¿sí? Vamos a mostrarles todo el proceso, básicamente desde la parte química, qué es lo que pasa, y pues básicamente sería eso. Experiencias, ustedes pueden probar eso en su carro, ¿sí?, en motos, dos tiempos, aclaro, dos tiempos. Motos de dos tiempos, ojo. Sí, porque es que la moto de cuatro tiempos tiende a dañarse si les echan gasolina, ¿sí? Entonces, tienen que utilizar moto de dos tiempos o un carro. El carro sí recibe cualquier tipo de gasolina. Y sí, entonces muchachos, entonces los invito a que ustedes hagan el experimento, no es algo eso. Igual también hay muchos también tutoriales en YouTube para que ustedes los puedan ver y los puedan mirar y conocer el proceso, y ahí también les van a dar una explicación también clara para que no se queden solo con lo que digo, sino también indaguen en internet. Ah, bueno, perfecto. Entonces hay que indagar en internet y pues ahí también hay bastante información. Entonces, próximamente nos estarás compartiendo pues cómo fue el experimento de ustedes, el informe de laboratorio y algún documento explicativo de cómo se hace, me imagino, ¿cierto? Listo, Camilo, no, pues genial. La realidad se construye haciendo, ¿no? O sea, diciendo, pero después de decir hay que hacer, así que excelente, te felicito. Los felicito ya a ustedes en la Universidad Distrital por ese emprendimiento, por pensar y por arriesgarse a hacer cosas y avanzar. Bueno, la otra pregunta que te quería hacer es, aparte de estos proyectos académicos universitarios en los que tú has participado y pues que eres parte, mejor dicho, de esos procesos y desarrollos académicos y experimentos, cuéntanos también pues un poco más sobre como tu parte activista, ¿no? Pues, ya como para ir cerrando el programa del día de hoy, entonces adelante. Bueno, muchachos, pues yo básicamente he trabajado en Ciudad Bolívar, ¿sí? He vivido allá más de 17 años y pues llevo trabajando un poquito la problemática de lo que es el estigma que ha tenido la gente ante la población de este sitio, ¿sí? ¿Por qué? Porque nosotros queremos cambiar mentes y queremos llegar a un principio de equidad. No porque nosotros o la gente viva en Ciudad Bolívar son delincuentes, o porque la gente que vive en Ciudad Bolívar son viciosos o cosas por ese estilo, sino que la gente, como todos, tiene también su problemática y todo, y no hay que comenzar a generar esos estigmas. Nosotros trabajamos básicamente en eso. Sí, en la universidad como activista pues hemos trabajado básicamente con la MANE, ¿sí?, en la propuesta de educación superior, y hemos trabajado también en el esbozo, ¿sí?, de la exposición de motivos de la reforma a la ley 30, ¿sí? Otra de las cosas así poco comunes, pues he participado pues en varias de las marchas que se han hecho, y hemos apoyado a todas las que sean una causa justa, merecen ser apoyadas, ¿sí? Listo, porque las marchas son importantes. Porque es que hay algo que conocemos nosotros como es el principio de masas, ¿sí? Ajá. El principio de masas es que nosotros, para generar un cambio, no podemos ser yo solo contra el mundo, sino necesitamos de todos para poder generar un cambio real en la sociedad. Ok, entonces las marchas se utilizan para visibilizar necesidades, ¿cierto? No precisamente, porque muchas veces no tanto necesidades, porque yo no puedo estar marchando cada vez que tengo una necesidad, porque hay cosas que, ¿sí? Sino básicamente cuando uno siente vulnerado los derechos de cada persona, o sea, cuando uno no se siente conforme con cosas que deberían ser así, uno ve que se están vulnerando, uno procura luchar, o sea, tratar de romper eso y decir, no, eso no es así, eso se puede hacer así, así, así, y podemos hacerlo mejor, ¿sí? No tanto la necesidad, sino como buscar que hayan cambios sociales. Ok, perfecto. Entonces, la pregunta que yo te haría es, ¿las marchas generan el cambio o son el inicio de un cambio? El inicio de un cambio. ¿Qué es lo que se necesita para que haya un cambio real? Para que haya un cambio real, acciones de hecho reales. O ¿Y, sea. ¿Y como cuáles? Pero no acciones violentas, ¿no? Por supuesto. Sí, acciones de hecho como cuáles. Por ejemplo, como lo que se trabaja ahora, de la economía basada en recursos. Eso puede ser un ejemplo muy claro de que claro. La gente puede trabajar en comunidad y podemos trabajar y lograr un objetivo claro. Sí, ese es el principio también para cambiar cualquier objetivo social que uno desee, toca hacerlo en comunidad, porque si uno no logra hacer las cosas en comunidad, nunca lo va a lograr. ¿Por qué? Porque trabajar solo no es la mejor forma, porque hay mucha gente que cree que solitos en el mundo pueden, porque cuéntale aquí a la audiencia porque no es bueno quedarse solo. No es bueno quedarse solo, porque simplemente uno solo nunca va a lograr nada. La idea es que si uno tiene unas ideas, la idea es para compartirlas con los demás y que esas personas le compartan ideas a uno. ¿Sí? Uh-huh. Si usted trabaja solo, ¿a quién va a compartir sus ideas? ¿Sí? No use tal, el internet, no, lo está compartiendo con muchas personas, eso no es trabajar solo. Usted necesita de las demás personas para poder progresar. Uno no avanza individualmente, avanza grupalmente. Sí, lo que pasa es que pues la gente, o sea, la gente, todos nosotros vivimos en ese paradigma de individualismo donde nos genera la falsa ilusión de la autosuficiencia como individuos, como si fuéramos islas en el universo cuando pues estamos interconectados, ¿no? El ejemplo más claro es, pues para que todos lo tengan muy presente, ¿de dónde viene la comida que todos comemos? No. Viene del campo, yeah. Y en el campo están trabajando personas, y si esas personas en el campo no estuvieran, pues no habría comida en las ciudades, o de donde sea que provenga la comida, tiene un origen donde hay otras personas haciéndolo, y ese simple sentido, sin hablar de los servicios públicos, agua, luz, teléfono, esa simple noción nos demuestra, haciendo esa simple reflexión, nos demuestra pues cómo estamos interconectados, y aunque queramos, no podemos pensar solos y solo en nosotros, aunque en las ciudades, y lo que este sistema propone es que la gente precisamente se quede pensando en sí mismos. Entonces, pues muy, muy sabio tu consejo y tu reflexión, Cristian. ¿Algo más para agregar antes de finalizar el programa del día de hoy? No, pues que básicamente no, uno no puede vivir solo realmente. Igualmente ustedes siempre van a necesitar, uno siempre va a necesitar de los demás para cualquier cosa. Desde que uno genera un falso sentido de autosuficiencia por la simple hecho de que usted sale, no, yo soy muy independiente, pero cuando yo salgo, la persona que construyó el andén no fui yo, fue otra persona. ¿Sí? Segundo, fui a comprar un alimento y la persona, el que me lo vendió primero, eso es un proceso. Segundo, el que lo hizo. ¿Sí? Entonces uno, claro, nunca va a ser autosuficiente uno solo. Igualmente también, porque la misma tierra lo vuelve a uno necesidad grupal, porque si uno depende de la misma tierra, entonces nunca va a ser uno independiente totalmente, sino uno va a ser pseudo independiente, por decirlo así. Pues es que la independencia es un sofisma. En realidad lo que hay que entender y aceptar es que todos estamos interconectados y todos dependemos de todos. Entonces, sabes que con esta pequeña reflexión que haces, nos vamos con un tema de una amiga mía que se llama Sarita Cobos, que se llama Plastilina Viva, y que lo que dice ese tema es eso, que todos estamos hechos de lo mismo. Que me parece como muy válido para la reflexión final que estamos haciendo en este programa del día de hoy de la noche del Gato Negro. Cristian, muchísimas gracias por acompañarnos hoy, por venir aquí hasta la radio de manera presencial. Muchas veces hacemos estas entrevistas de manera virtual, por Skype, por Google Hangout, o por el servidor RC, por Rightcon. Entonces nada, pues nos alegra muchísimo tenerte acá, te esperamos para una próxima emisión para que nos cuentes más sobre el proyecto del biodiesel y cualquier otra cosa que estés haciendo con tu gente. Bueno, gracias, dale. Eric, a ustedes muchachos, que estén muy bien, para otra próxima oportunidad ya subiré el video dentro de poco, y eso sería todo, muchachos, que tengan muy buena noche. Bueno, ya lo saben. Entonces, todos los jueves, siempre la noche del gato negro, por aquí en Radio EBR, Economía Basada en Recursos. Disfruta. Nos vamos con el tema de Sarita Cobos, Plastilina Viva.